Llegamos a casa de Carmela y le pregunté directamente: Carmela, ¿puede quedarse unos días en tu casa este amigo? Pero claro, faltaba más. Ah, pero si yo he leído algo de eso en el periódico. Mira, cabeza rapada agredido por un colombiano. La policía busca al presunto sospechoso Humberto Salazar. Estarás mejor conmigo, hijo. Así que dejé a Humberto instalado en casa de mi vecina. Ella estaba encantada. Lo cuidaré como un hijo. Aquí estará seguro.